Permacultura, herramientas para la autonomía. Y volvemos entonces con el bloque de permacultura. Aquí Sabina en el micrófono. Vamos a conversar en este bloque sobre qué es la permacultura y siempre vamos a estar agregando una receta súper práctica de algo que se puede hacer. Como vamos a ver, la permacultura puede abordar muchísimos aspectos de la vida, tanto en la ciudad como el campo, aunque está más pensada para el campo, pero hay montones de cosas de permacultura que se pueden implementar en la ciudad, sobre todo abrir la mente. Porque la permacultura nace de una red de personas que han ido tomando ciertos talleres con algunas personas que vienen desde los años 70 hablando de permacultura, si no me equivoco, quizás incluso un poco antes. Y bueno, ellos empezaron a dar talleres de permacultura y las personas que empezaron a asistir a estos talleres en todo el mundo, en todos los continentes, en distintos contextos, distintos climas, fueron desarrollando sus propias estrategias en base a esta forma de pensar, ¿no es cierto? Y bueno, hay dos autores que son autores porque escribieron libros, pero principalmente ellos crearon este movimiento, que son Bill Mollison y tengo por aquí el otro nombre que es un poquito raro, es David Holmgren. Ellos dos empezaron en los años 70 a trabajar sobre permacultura, pero en ese momento ellos lo veían de una forma bien distinta a lo que se fue transformando. Ellos lo veían como un sistema integrado y evolutivo de plantas perennes, o sea, de plantas y árboles que no pierden las hojas en todo el año, y o autoperpetuantes y de especies animales útiles para el hombre. O sea, lo que ellos querían hacer era cómo cultivar en un espacio principalmente rural animales y tener animales y cultivar ciertas plantas que dieran frutos y comestibles todo el año. Ese era como su primer objetivo. Pero poco a poco esto se fue enriqueciendo con esta red de personas que les contaba al principio y se fue transformando más bien en el diseño consciente de paisajes que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades locales. No solamente las personas en sus necesidades más básicas de alimentación, que es como lo primero que uno piensa, sino también en sus en la forma en que viven y también en la forma en que se organizan. Y por lo tanto, la visión de la permacultura se transformó de ser una agricultura permanente o sostenible hacia la visión de una cultura permanente o sostenible. O sea, una manera de vernos, de entendernos, de organizarnos todos en lo colectivo. Por eso que hoy en día existen, por ejemplo, las que se llaman ecoaldeas o aldeas de permacultura. Y son pequeños, todavía muy experimentales, pero son pequeños grupos de personas que viven en la base de la permacultura. Y que la idea son como, es entretenido ir conociendo estos experimentos sociales, porque eventualmente vamos a tener que ir todos hacia allá, ¿no? Y bueno, obviamente todos estamos al tanto de la crisis que estamos pasando ahora de la pandemia, pero eso también se condice con la crisis medioambiental y la crisis social que todos sabemos que está ahí como presente, que uno de alguna manera logra llevar la vida un poco normal hasta antes de la pandemia, pero está esta crisis social latente detrás de las dificultades para pagar el arriendo, las personas que pagan arriendo, a veces las dificultades para encontrar trabajo, las dificultades para que el sueldo alcance para todo lo que hay que pagar, y todo eso está ahí como desde hace harto tiempo, y la permacultura busca resolver esos problemas también. Por eso es que es mucho más que la agricultura, pero si viene desde una raíz de agricultura, y por eso que tiene una parte muy fuerte sobre el tratamiento de huertos, de bosques comestibles, y otra parte que es bien fuerte de la construcción. Pero en realidad es mucho más que eso, porque lo que hace la permacultura o en lo que se ha ido convirtiendo es usar, se basa en usar el pensamiento sistémico. O sea, comenzar a ver todos los elementos de la vida, que es cómo se articulan, cómo se asocian entre sí para crear sistemas que son sustentables, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, que la basura que nosotros generamos nos sirva para construir la casa en la que vivimos, por decir algo. Y de esa manera crear un sistema circular. Pero circular no quiere decir simple, quiere decir muchas veces con mucha diversidad, con mucha interacción con otras personas, y es una forma de pensar. Y por lo tanto agrupa las ideas, las habilidades y los modos de vivir que necesitamos redescubrir y desarrollar para hacernos capaces de cubrir nuestras necesidades. Y ellos plantean al mismo tiempo que incrementamos el capital natural para las futuras generaciones. Y esto es súper importante hoy en día con toda la crisis medioambiental, toda la crisis de contaminación que estamos viviendo en el mundo entero, porque nosotros aquí en Chiloé lo vemos específicamente con los vertederos, por ejemplo, o con los residuos de las salmoneras, porque los pescadores y la gente en general que está cerca del mar se da muy bien cuenta de cómo el tipo y la cantidad de peces que hay disponibles cambian según si hay una salmonera cerca o no y si está funcionando o no. Entonces sabemos que en el fondo tenemos que tener cuidado de cómo le entregamos este mundo a las nuevas generaciones, y lo que plantea la permacultura es no solamente reducir la cantidad de residuos que estamos generando y la contaminación, sino poder mejorar el capital natural para las nuevas generaciones. O sea, entregarles el mundo, no solo dejar de echar a perder el mundo, sino entregarle el mundo un poquito mejor que lo que nosotros lo recibimos o que como está ahora. Y en este pensamiento sistémico, ellos proponen una forma de mirar la permacultura como una flor de 7 pétalos. Y el centro de la flor son los principios éticos y de diseño. O sea, desde dónde nosotros pensamos y cuáles son nuestros valores y cómo nosotros pensamos lo que vamos a hacer es lo más importante de la permacultura. Y después parte siempre desde lo más individual a lo más colectivo. Entonces hay una primera etapa que es salud y bienestar espiritual. Cómo nos tenemos que hacer cargo de nuestro bienestar personal y más profundo, más básico de alguna manera, porque si no tenemos salud y bienestar espiritual, es difícil que podamos ayudar a los demás, por ejemplo, o que podamos construir algo fuerte, algo sólido. Y no estamos hablando obviamente de espiritualidad de alguna religión específica, sino de cultivar la espiritualidad de cada uno. Luego viene un segundo pétalo, que son las finanzas y la economía, porque es un aspecto importante, no necesariamente capitalista, sino una forma de organizar la vida en el plano material. La tenencia de la tierra y la gobernación comunitaria, como un tercer pétalo. El cuarto pétalo es la administración de la tierra y de la naturaleza. Una vez que tenemos la soberanía de un pedacito de tierra, ¿cómo podemos organizarlo? Luego está el pétalo del entorno construido. Por ejemplo, tenemos el tema de recolección y reutilización de agua, la bioarquitectura, materiales de construcción naturales. Y luego le sigue las herramientas y tecnología. O sea, aquí ya estamos hablando de las energías renovables, tecnología apropiada, o sea, cómo vamos adaptando la tecnología que existe a nuestro propio contexto, por ejemplo, bicicletas, herramientas manuales, etcétera. Cómo vamos generando herramientas para construir este espacio donde vivimos principalmente, o herramientas para otras cosas, como por ejemplo transportarse, o el mismo huerto, comunicarse, etcétera. Y por último, como el pétalo más el pétalo que ayuda a hacer esto colectivo es la cultura y la educación. Y aquí encontramos, por ejemplo, educación en casa y antroposofía, que son formas de pedagogía, lectura del paisaje, música y artes participativas, investigación-acción, etc. Vamos a ir profundizando sobre cada uno de estos aspectos a lo largo del programa. Entonces, ahora en este momento vamos a pasar a una parte un poquito más práctica para que vayan haciéndose una idea y ya puedan implementar un poquitito de permacultura en su casa. Porque aquí en Chiloé, como sabemos todos, la inmensa mayoría de las personas vivimos con una estufa de combustión, ¿no es cierto? La mayoría son de combustión lenta, después vamos a hablar de otros sistemas de calefacción que son a combustión, pero son de permacultura. Pero la combustión lenta ocupa la leña, que es, ¿no es cierto? Hay que talar un árbol, picar la leña, se hace el fuego y queda una ceniza. Entonces, lo que les quiero contar hoy es cómo hacer lejía de ceniza. ¿Para qué sirve la lejía? La lejía es un líquido transparente, a veces un poquito amarillo, que sirve como lavaloza, especialmente para las copas, los vasos. Sirve también para limpiar los vidrios, para limpiar el piso, sirve para lavar la ropa, se pone en la máquina de lavar igual que el detergente, solo que es un poco más líquido, tiene la densidad un poco más parecida al agua que estos líquidos, detergentes líquidos que son más espesitos. Sirve para lavar en realidad cualquier cosa que uno quiera y es desinfectante también. O sea, es un detergente fuerte. Es de la familia de la soda cáustica, pero mucho más suave, menos dañino y se puede ocupar en la casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta la ceniza que queda en la estufa, la vamos a ir guardando. La guardamos y cuando tengamos un tacho o un tacho y medio de estos de 20 que muchos usamos o, no sé, será medio saco, si es que estamos guardando la ceniza en un saco por casualidad. Cuando ya tenemos más o menos esa cantidad, digo simplemente porque es un trabajo que después uno ocupa la lejía para tantas cosas que vale la pena hacer como harto, pero obviamente se puede hacer con menos. Esa ceniza lo que hay que hacer es colarla. En el colador de la cocina se cuela. Ahora, yo personalmente cuando lo hago me pongo un buzo entero lo más tapada posible, un overol, y me tapo el pelo porque obviamente la ceniza se vuela un poquito, se levanta y uno queda un poco blanca, así como empolvado. Entonces, mientras más cubierto uno esté, después basta con sacarse la ropa y lavarse la cara y las manos porque realmente queda uno como llena de ceniza. Y se cuela entonces. Y se va dejando el carboncillo de lado. El carboncillo tiene montones de otros usos, entre ellos el huerto, porque ayuda a nivelar la temperatura de la tierra. Pero lo que vamos a usar ahora es la ceniza más blanquita, la más finita, la que está colada. Es súper importante no mezclar en el tacho de la ceniza el residuo cuando limpian el caño. Porque ese hollín no, esto es súper perjudicial para la lejía y sobre todo cuando uno quiere lavar ropa, por ejemplo. Entonces, esa ceniza colada la ponemos en una olla y le ponemos el agua hasta el doble de donde está de donde queda la ceniza. Entonces, por ejemplo, ponemos la ceniza hasta la mitad de la olla. Obviamente, si es una olla grande, rinde mucho más el proceso. Y llenamos el agua hasta casi arriba, ¿no? Contando con que esta olla va a quedar hirviendo y la idea es que no se salga mucho el agua, ¿no? Hay que dejarle un borde. Y lo revolvemos. Al principio cuesta un poco porque se queda pegado al fondo la ceniza, pero tratamos de revolverlo cada cierto tiempo y lo dejamos hervir. Se demora un rato en hervir y una vez que comienza a hervir, se deja hervir durante una hora. Cada cierto rato hay que irla revolviendo para aprovechar de sacar el máximo poder de jabón que tiene la ceniza. Y después de que ya hirvió 40 minutos, una hora, se apaga la olla y lo dejan ahí. Y lo dejan ahí hasta el día siguiente, por ejemplo.